la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, va a parar y se va a movilizar en el día de mañana por los comedores universitarios. Vienen denunciando ante la opinión pública y los medios en general que la política sostenida durante años por parte de la Universidad de la República y la Directiva de Bienestar Universitario apunta de forma progresiva a matar de inanición aquellas políticas sociales que tienen como fin el bienestar de los estudiantes más necesitados. Estamos en contacto telefónico con Álvaro Crespo, responsable de propaganda del sindicato. Álvaro, buen día, bienvenido. Buen día. Bueno, te escuchamos acerca de este paro, de esta movilización que va a ser en el día de mañana. ¿Es un paro parcial, Álvaro? Sí, es un paro parcial para la movilización. Bien. Sí. Contanos acerca de las reivindicaciones que tiene. Bueno, nosotros básicamente lo que estamos reivindicando es, en primera instancia, que se cumpla lo acordado, porque hay que destacar que en este conflicto ya sabía, viene de hace un par de meses, ya se había llegado a acuerdo, incluso acuerdos que ya están votados a nivel de la directiva de comedores, pero que estos acuerdos no se han cumplido, no se han respetado, y la situación se ha agravado a posteriori. Pero empezando, digamos, por las bases de conflicto, lo que llevan a este conflicto, que para dar el contexto necesario, bueno, es importante destacar que nosotros señalamos que venimos de años de un progresivo desmantelamiento del servicio de los comedores universitarios, primero con el cierre de uno de los edificios donde se daba la alimentación, que es el comedor número uno, y ahora nos encontramos post pandemia en un proceso donde, bueno, se han ido perdiendo puestos de trabajo, o sea, se han perdido cargos que no se han repuesto, y con una mala administración nos encontramos que, bueno, hoy tenemos una situación que ya es de urgencia, es donde en el turno vespertino tenemos a un promedio de 10, 12 compañeros para realizar 400 menús para 400 estudiantes para la cena, digamos, de todos los días. Y esta situación, obviamente, con una sobrecarga laboral, ha ido aumentando, bueno, los índices de enfermedad y demás. El detonante final, digamos, de esta situación que se venía arrastrando con falta de personal, con incertidumbre laboral durante la pandemia y demás, fue que, bueno, más recientemente hubo una serie de ingresos al servicio, pero que terminaron yendo para otros lugares, y que, bueno, que los compañeros de ese turno sienten que, bueno, que es una especie de tomada de pelo, porque fueron para el turno matutino, que tiene el doble de funcionario y demás. Eso en un marco, digamos, de una mala administración, que entendemos que no se ha logrado mediar, o sea, se viene de varias negociaciones, que cuando se llegan a acuerdos no se cumplen, se hacen estas cosas, y bueno, y los agravantes que se han ido teniendo fue que a medida que se han ido tomando medidas, la política que ha perseguido la institución fue, bueno, de intentar boicotear las actividades sindicales jugando con la alimentación de los estudiantes, e incluso ahora llegando al punto de, bueno, dejar el servicio, digamos, a todo el turno vespertino inactivo y prefiriendo dar tickets de alimentación para cantinas privadas en otro centro universitario que poniendo a funcionar el servicio, lo cual entendemos que ya roza lo grave. Uh-huh. No sé si te resumo un poco. Sí, ahora yo digo esto. Digo, una medida de paro en este contexto, por todo lo que me venís diciendo en este resumen que hiciste, digamos, ¿cómo sigue esto? Porque un paro perdido así en medio de tantos meses de quietud, de repente, bueno, digo, supongo que habrá un plan. ¿Cómo? Es una buena pregunta esa. En realidad acá nosotros lo que queremos destacar es que el conflicto a nivel de comedores universitarios viene desde octubre, que ahí se empezó, bueno, con una serie de medidas, o sea, tomando paro gremial, pero con una guardia gremial para asegurar que no se corte la alimentación, que ahí ya inicialmente hubo intentos de boicotearlo. Por ejemplo, el servicio al principio bloqueaba a la guardia gremial el acceso a los alimentos, lo que básicamente hubiese impedido que, o sea, hubiese cortado la alimentación directamente. En ese momento fue que se pudo negociar y llegar a ciertos acuerdos que ahora no se cumplieron, y ahora directamente se instruyó, digamos, o sea, hace dos semanas atrás hubo un... el servicio dejó de instruir orden de servicio. Nosotros el paro que vamos a hacer ahora el miércoles, o sea, mañana, es un paro de todo, es un paro de toda la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, en solidaridad con el conflicto que ya se viene desarrollando en comedores. Y bueno, y más recientemente los compañeros de comedores resolvieron en asamblea que si no hay avance en la negociación, bueno, irán hacia una ocupación del censo por tiempo indeterminado. Uh-huh. Álvaro, porque esto se está resolviendo de una manera tradicional en el Uruguay, que es a través de las privatizaciones, ¿no?, de servicios. Sí, sí, sí, claramente. Y en la universidad no es distinto, sucede igual. No, y la universidad vemos que últimamente tiene una tendencia hacia ahí, o sea, hay un aumento de lo que son las tercerizaciones a distinto nivel, hay una paulatina transición hacia una flexibilidad, una flexibilización laboral enorme, con pérdidas de puestos de trabajo, digamos, de lo que vendría a ser las carreras de los funcionarios no docentes. Entonces, bueno, nosotros vemos un contexto general de un avance, de una reestructura de carácter casi neoliberal sobre la carrera de los funcionarios no docentes, que a nosotros nos es preocupante y que nos está teniendo un nivel de conflicto interno y de movilización bastante importante en este contexto. Aldo, el 15 creo que el CDC tiene su última reunión. ¿Podría pasar en esta situación de conflicto por el Consejo Directivo Central, o el diálogo se está dando en otro lado con la universidad? Ahora mismo la situación se está abordando en lo que es la directiva de bienestar universitario. Precisamente el miércoles, que es el día que tenemos la movilización, está fijada la última reunión del año. Sí. Y es al momento donde se está abordando. Nosotros con esta medida, damos esa posibilidad de que se trate en ese espacio, y si no, intentaremos llevar esta situación al nivel central. Muy bien, gracias, Álvaro. Álvaro, bueno, gracias, y mantenemos el contacto, Bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, vamos arriba. Igualmente, hasta mañana.